comunicación con Miguel Lizante, médico alergista, que nos va a aclarar algunas cositas, así que le damos los buenos días, doctor, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, empezar a consultarle, estamos, como decíamos, en el medio de la primavera es temporada de alergia, temporada de pelusa también y de la gente congestionada también, y bueno, ¿cómo se vive este tema de las alergias en estas épocas? Bueno, esta época se vive muy particularmente porque se da la contingencia de que no tenemos lluvias, entonces tenemos alfombras de pólenes de diversos árboles que vino polinizando. La primera que se da en Mendoza, en nuestra zona, es la del polen de la mora, esos gusanitos que aparecen en la primera parte de la primavera y que crean la primera capa polínica en el piso, que el piso queda de color amarillo. Y luego de eso comienzan otras polinizaciones, viene la del plátano y una muy intensa que es la del olivo, que poca gente lo conoce. Se descubrió eso a través de la instalación de un estudio que se hizo en todo el mundo. Se pusieron estaciones colectoras de pólenes, en este caso se puso en el corredor del oeste y en otros sitios, y esto colectó polen y se determinó en el sur del país qué tipo de polen era. El olivo es muy importante y da reacciones severísimas. Y en este momento tenemos el polen, esta pelusa, que es como si fuera una nieve intrusa de primavera, ¿no? Y eso puso irritación y los síntomas característicos. ¿Cómo... ¿Por qué somos tan susceptibles a esto que pasa? ¿Qué pasa a nuestro cuerpo que esto sucede? Mendoza es una de las zonas del hemisferio sur, junto con Sudáfrica, en un estudio de investigación que hicimos hace casi 20 años, se determinó que Mendoza era una de las zonas más polémicas del hemisferio sur. Bien. Y esto ocurre por, primero, la flora que tenemos y, segundo, por las condiciones climáticas. Nosotros creemos que vivimos como vivimos bajo la sombra de muchos árboles, para llegar a la mosquitera hay que pasar por sombras, maravillosas sombras, de árboles en esta época, pero así y en el verano vivimos en el desierto, o sea, esto es el sol y el desierto y entonces no tenemos lluvias. Por ahí pasan 4 o 5 meses que no llueve y aparecen fenómenos climáticos como es el Sonda, que está anunciado Sonda para hoy, creo, y el viento Sonda es una nebulización, pero una nebulización de tierra con tiempo seco. ¿Qué pasa cuando ocurren estas cosas? Se mezcla los distintos polenes que han estado en el piso acopiándose, más la tierra que nuestra tierra, que acopiada por 4 o 5 meses que no llueve, y las lluvias que caen son apenas lloviznas que no sirven nada más que para ensuciar los autos, digo yo. Entonces, no son muy útiles para nada, para aplastar esa y que definitivamente se incorporen al sustrato del piso. Ese sonda crea esa nebulización y se mezclan todas estas sustancias que provocan los síntomas que son característicos de aparece la conjuntivitis, picazón de los ojos, aparecen estornudos, mucosidad o agüita por la nariz, obstrucción nasal, picazón de la garganta, difonía, y además de eso puede producir asma. Y el asma emocional es una cosa molesta y requiere medicación. Tal cual. Y otra cosa que se va agregando con el curso del tiempo, digamos, es la dermatitis polínica, que la gente sale, se pone debajo de un árbol, o en un día como hoy, si hay sonda con alerta polínico, que la hay, aparece esa picazón en la piel, y bueno, todas estas cosas requieren medicación, ¿no? Eso le quería consultar por último, ¿cómo se previene? ¿Hay formas de estar prestarle atención o nomás dejar que pase, digamos, cómo funciona? Sí, no, ¿qué recomendación? Por ejemplo, ventilar la habitación en las primeras horas de la mañana, ya que al mediodía ya aumenta la lluvia polínica, y después de eso, si el paciente es, hay un 20%, entre el 20 y un 30% de las personas que nos están escuchando en este momento que son alérgicos. Esa es el sustrato o el componente genético de nuestra sociedad, digamos, aquí en Mendoza y en muchos sitios del país. Entonces esta gente, si es polínico, porque hay otros que son alérgicos a los ácaros, que proliferan en la época del otoño, estas personas deberían ventilar la casa en una hora determinada y después tratar de evitar, si va a haber viento sote y lluvia polínica de algunos árboles en particular, debería tratar de hacer actividad física o caminatas en la zona donde hay mayor cantidad de polen, caminar debajo de los árboles, por ejemplo en la zona del parque, donde hay muchísimos plátanos y otro tipo de árboles, o andar por fincas donde hay olivos haciendo caminatas. Esas cosas no deberían hacerse, y bueno, intentarlo al menos, o esperar que cambien las condiciones climáticas.